11:54. El día viernes 24 de abril. Estamos en el puesto de seguridad primero del camino hacia la represa Chan 75 en Boca del Toro, Panamá. Está dialogando el compañero representante del grupo con los miembros de la seguridad, tanto seguridad privada como guardias especiales. El primer objetivo ya se cumplió, que fue llegar aquí a la represa, y el segundo es poder apreciar la construcción de la misma. Estamos esperando, se sigue dialogando con los de seguridad. Venimos alrededor de unos 10 costarricenses, unos 10 panameños más o menos, y un compañero mexicano. Estamos a unos kilómetros de la ciudad de Almirante, aquí en Boca del Toro.